no soporto la distancia que me separa de ti. Mi corazón ya no se aguanta, sin ti se va a morir. Yo tengo miedo de perderte, de que te olvides de mí. Nada más de imaginarlo, ya no puedo ni dormir. Me están matando los celos, la duda me hace sufrir. Dime que también me quieres, como yo te quiero a ti. Disipa ya mis temores, dime que vuelves a mí. Que no te irás.